Solo las ganas para Las ganas que llegan. Ganas Solo las ganas para ti. La vida se va dando y llena. Solo las ganas para ti. En adelante.

de la interrupción. Hay que aceptar la interrupción. Son las ganas, vienen de ti. Tú lo has pedido, son de ganas. Ganas son, tus ganas son de oídos. Y deciden, son las ganas que has pedido. Hay que respetar. Son las ganas para ti. interrupción. Hay que aceptar la interrupción. Son las ganas, vienen de ti. Tú lo has pedido, son de ganas. Ganas son, tus ganas son perdidos. Y que si tengo son las ganas que has pedido. Hay que respetar por el aire, tierra y mar. Son las ganas para ti, son las ganas para ellos. Son las ganas que se dan, que pides, que no pides, que se dan. La vida se va dando y llega, tiene ganas de estar contigo. No resistas. Thank you.

ganas, que se dan, que pides, que no pides, que se dan, la vida se va dando y llega, tiene ganas de estar contigo. No resistas, oh, no resistas, a quien te quiere, te quiere, te quiere, te quiere, te quiere, te quiere, con ganas, a la voluntad de la gente y su expresión. la vida.